El periódico digital surcoreano Tongil News informó que el día 14, en la Plaza de la Puerta, Gwanghwa, tuvo lugar la mesa redonda de 1000 delegados de todo el territorio para la realización del diálogo sur-norte y la paz de la península coreana, bajo el auspicio del Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio. En la ocasión, se hizo público un llamamiento.